Este año, el rock y la nostalgia tienen 14 años para celebrar y juntar a sus amigos. Por eso, alzamos la voz y presentamos Entre Amigos, Rock y Nostalgia. Junto a Sergio Pirincho Arancibia, el Roa y el equipo del rock. Desde este momento, te invitamos a disfrutar lo mejor del rock de todos los tiempos. En tu programa, Entre Amigos, Rock y Nostalgia, que comienza su sesión. Entre Amigos, Rock y Nostalgia, 14 años poniendo rock a tu vida. Buenas noches a todos los auditores, parte otra sesión de Entre Amigos, Rock y Nostalgia. Estamos en compañía del equipo del rock, estamos con Edu de la Máquina del Tiempo. Buenas noches chicos, espero que esta noche va a ser fantástica, así que harto frío así. Así que ahí estamos, como dicen por ahí en el sur, forrándose por dentro. Estamos también con Lord Pátula desde Transilvania. Buenas noches chicos, aquí estamos nuevamente para compartir un poquito de rock a la semana. Hoy día es 21 de mayo, cabrón. Rock a la vena. Estamos con el... Hoy día lo lanzamos. Hoy día me lanzo. Estamos con el doctor de los discos, nuestro querido Seba. Oye, saludo a todos. Ojalá que tengan un fin de semana largo, descansado, está rico. Compartan con su familia y... Y regado. Pues. Nada más, bien regado. Y para los que no, puta, mala wea. Ah, gracias. Nada más, nada que hacer. Nuestro maestro de las cerillas, Claudio Riquelme. Buenas noches muchachos. Buenas noches a los auditores también que nos acompañan semana a semana aquí a compartir como siempre un poquito de rock como cada día viernes. Oye, vamos a saludar a nuestra querida Karen desde las tierras de Ñuñoa. Ahí nos mandó un par de temitas de efemérides. Nuestra querida Connie de los mini reporteros. Y nuestro pastor del rock que nos tiene una sorpresa. Ahí nos mandó un especial de... un In Memoriam de Dayo, ya que el fin de semana recién pasado se cumplió, si mi memoria no me falla, 11 años del fallecimiento de mayo. Ya de este gran músico, este emblemático músico, Ronnie James Dayo. El pastor predicando de Dios. El pastor predicando de Dios, justamente. Así es que nos vamos a ir al tiro con el In Memoriam. Sí, vamos. Vamos a ir con In Memoriam entonces, que nos preparó nuestro pastor del rock. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, estamos acá en Entre Amigos Rock y Nostalgia. Quiero mandarle un saludo bien especial a toda la gente que nos escucha semana a semana, a nuestros fieles auditores, y también, por supuesto, un gran saludo y abrazo a todo el equipo del rock y a Karen también, que está por allá, por esas tierras lejanas. Partir diciendo que queremos hacer un pequeño homenaje a lo que fue la vida y obra y también la muerte de Ronnie James Dio, que... el 16 de mayo se conmemoran 11 años de su triste fallecimiento. Partir diciendo que Ronald James Padavona, nacido el 10 de julio del año 1942, tremendo músico estadounidense, cuya carrera fue demasiado exitosa, partió haciendo música en el estilo del rock and roll, del rhythm and blues, y de a poquito fue evolucionando lo que era su etapa más heavy, para poder un poquito entender lo que fue su evolución, vamos a ir al tiro con un par de temitas en memoria de lo que fue la carrera de este músico tan importante para el rock a nivel mundial. Ya, nos vamos entonces con de su primera banda, Elf. Nos vamos con Black Sumpy Waters del año 1975 de su disco Trying to Burn the Sun, y nos vamos después con un clásico de clásicos del año 1978, Long Live Rock and Roll, de su disco del año 1978, Long Live Rock and Roll. Así que dele nomás, DJ, con este Rock and Roll. We'll be right back. Estamos de regreso en Entre Amigos Rock y Nostalgia. Lo que escuchábamos era Black Stampy Waters, del álbum del año 1975, Trying to the Burn the Sun, de la banda Elf, de su primera banda, que le dio, lo dio, entre comillas, a conocer un poquito. Y después vino Long Live Rock and Roll, del año 1978, con Rainbow, del disco del mismo nombre. Y bueno, el periodo de Dyer con Richard Blackmore en Rainbow fue dentro de esa época, 75-78, para después en el año 1980 formar parte de lo que fue Black Sabbath, con tremendos discos como Heaven and Hell, Mob Rules, Live and Evil y otros más que fueron, de hecho, para mí el Heaven and Hell. Uno de los discos más potentes de Black Sabbath, junto con The Summoners, que incluía la voz de Dio. Y después, en el año 1983, ya vino su formación como solista, ya lanzando discazos, ya como Dio, junto a discos como Holy David, The Last Online, Sacred Heart, Dream Evil, y muchos más, una batería enorme de discografía de lo que fue este tremendo músico estadounidense. Y bueno, lamentablemente él fallece el 16 de mayo del año 2010 en Houston, Texas, más o menos como a las 7:45 am, producto de un cáncer al estómago que ya lo tenía muy mal. De hecho, posponiendo giras de ya la banda Heaven and Hell. Entonces, fue lamentablemente la muerte trágica de este gran personaje, que mucha gente lo recuerda como un gran tipo, una gran persona, y además un tremendo y talentoso músico. Así que bueno, un pequeño resumen, nada, de lo que fue la vida y obra de este tremendo músico. Y nos despedimos con dos temitas, pues. Nos vamos con de su disco Heaven and Hell, el homónimo también de 1980, Heaven and Hell, y Don't Talk to Strangers, del año 1983, con el tremendo disco Holiday. Nos vamos con la música entonces, dele nomás, DJ. to strangers, 'cause they're only there to do you harm. Don't write in starlight, 'cause the words may come out. Regreso entonces en Entre Amigos, Rock y Nostalgia. Lo que pasaba era el In Memoriam de Ronnie James Dio, a manos de nuestro querido Pastor del Rock, que nos mandó ahí el especial. Estuvo bastante bueno, Y tenemos un especial de efemérides el día de hoy. Seguimos con nuestro querido Lord Bátula desde Transilvania. ¿Qué nos trae el día de hoy? Bueno, traigo dos efemérides. Que... por acá las tengo. ¿Qué pasó un 21 de mayo? A ver, ¿qué pasó? No fue el 21. Se lanzó. No, una efeméride que se cumplió esta semana fue un año más de... serían 5 años ya sin Chris Cornell. Ah, también. El gran Chris Cornell, que los dejó... Bueno, yo de la muerte de Chris Cornell me enteré una mañana cuando venía despertando. Justo fue... Oye, sí. Había hecho su concierto de regreso con Soundgarden. Pero todos dan como... Tocó hasta temas que... Nunca había tocado en vivo el hombre. Muchos dijeron, ah, es por el regreso, pero algo da esa fue como la sorpresa que dio, pero era como despedida, pues. Claro. Eran temas que nunca había... No había tocado en otros conciertos. Claro. Y bueno, el tema sería Rusty Cake, tema con Soundgarden. Justamente, pero estos eran cuando eran cabros. Año 90, 92. Niño, claro. Con el garage ahí todavía. Y lo otro sería un año más también de Trent Reznor, de Nine Inch Nails. Y eso, cabrón, ¿qué más les puedo contar? Cumplía año. Sí, no, mira, no te puedo decir cuánto año porque no tengo. Pero Trent Reznor es una persona relevante, importante dentro de la historia de la música moderna. Sonido, esa búsqueda constante de sonido. Fue justo en la época que vino como toda la renovación de la música, pero era metiendo la electrónica. Claro. Él era como el visionario de todo ese movimiento. Después, bueno, apareció antes que él acá, en este sector de Sudamérica, claro. Apareció Marilyn Manson. Tomó ese sonido de Nicer, Front 242 y... Claro, y lo trajo un poco más. Y lo llevó a la modernidad, pues, le dio... Oye, y los conciertos que hacía eran espectaculares. Era, siempre todos los conciertos eran una puesta en escena que eran imperdibles. Eran imperdibles. Buena. Yo los fui a ver cuando vinieron la primera de Chile. Esto era en el Movistar. ¿Ya? En ese tiempo era el Movistar... No, el Santiago... ¿O Arena Santiago? Arena Santiago. El Arena Santiago. Después pasó a Movistar. Movistar, no, claro. Y lo fui a ver con el Rulo, con nuestro amigo en común que tenemos. Lo fuimos a ver. Saludos para el Rulito. Oye, el show habrá sido, sin mentirte, como 3 horas. ¡Ah, es harto! Como 3 horas de... Yo no conocía mucho material de ellos. ¿No? Bueno, ahí terminé de conocer. Y el escenario y todo lo que salían era, pero... espectacular, loco. Está ahí en otro mundo. Cuando salí ahí, como que... una máquina del tiempo. Máquina del tiempo. Saliendo. Imperdible. Claro. A lo... De hecho, a lo Pink Floyd. Hizo casi tanto show como Rulo. Su interminable performance. No estábamos competiendo. Ajá. Vino con una formación casi original. Uh-huh. Que fue porque después tuvo muchos cambios de para cada concierto o cada disco que sacaba eran integrantes nuevos, pero seguía siendo Nine Inch Nails. Pero obviamente era Trent Reznor solamente, todos hacían lo que él decía. Exactamente. Y el tema de Nine Inch Nails sería The Hand That Feeds, que es en vivo. Este lo saqué en vivo para escuchar un poquito de su material que entrega y el power que entrega en vivo. Fantástico. Así que vamos con los temitas de Soundgarden y Nine Inch Nails. Me away. Ya, chicos, estamos aquí de vuelta entre amigos, Rock y Nostalgia. Bueno, lo que pasaba, Soundgarden, con el gran Chris Cornell, Rusty Gray y Nine Inch Nails, The Hand That Fits, que fue un extracto de lo que yo escuché en vivo cuando fui a verlo por primera vez acá en Chile. ¿Qué sigue? En vivo. Fue toda una locura. La mano que alimenta. Fue toda una locura. Como... A mí me gusta Nine Inch Nails, una banda que le tengo como un cariño. Pero otra de las bandas que también ellos sacaron mucho a plantilla fue de Depeche Mode. A Depeche Mode también sacaron mucho a plantilla. Depeche Mode son viejitos ya. No, pues ya estamos hablando de Tati. Claro. Estamos hablando de Teatro Carrera. Pero que oye, fantástico. Ahí te tocan todos. Qué fantástico, los que se acuerdan del Teatro Carrera, los que estuvieron en esos tiempos de los 90, los que carretearon ahí, que estaba a 500 pesos, ¿qué? El terremoto. Qué fantástico. Y cuando le íbamos al lado, los góticos, bueno, que es el lado que era más... La parte arriba. Yo me gustaba, bueno, siempre me ha gustado todos los pero había que pasar por las escaleras. Exacto, ahí la escalera, había mucho... Había que pasar por entre comillas, el gótico. Vivo de la escalera. Carrera era bacán porque podía entrar haciendo lucas, po. Sí, podía rebajar hasta el precio de la entrada y con 5 lucas... Se pasaba muy bien, era una disco en la vida. Qué pena que ojalá que, bueno, que estamos en pandemia, que ojalá que vuelvan unos eventos así que está. Yo creo que van a aparecer muchos lugares y discotecas nuevas, porque obviamente, claro, hubieron personas que quebraron en este tiempo, obvio, lamentablemente. Pero van a haber personas que van a tomar esos locales y van a tratar de hacer lucas. Van a tener que. Competencia. Claro. Estamos un poco más competible también la bohemia. Esperemos que y más allá está la casona, los que se acuerdan de la casona. Ah, no se acuerdan, por ahí. Ya, estaba la carreta y un poquito más allá está la casona. Era igual de gótico. Los que por ahí estuvieron. Sí, miquito. Ahí estamos este recuerdo, ¿sabes qué? Entre amigos, y nostalgia. Me parece que una vez Blondie no pudo hacer el evento ahí y se trasladaron a la casona. Y era como una casona. ¿Sabes dónde sale la casona? ¿Sabes dónde sale la casona, amigo mío? En la película Sangre Eterna. Firmaron. Sí, por ahí parece que fue. Y el Teatro Carrera sale en azul y blanco. Parece algo que sí me acuerdo. Esa noche que te digo yo, que me parece que termina ya, era porque era una noche de vampiros en Blondie, pero parece que lo fiscalizaron. No es que Blondie estuvo harto tiempo arreglando el local para poder hacer evento. Por exigencias que le hacían. Por el tema de seguridad. Salían de seguridad. Y parece que saben. No pasó nuevamente la cuestión. Y tuvieron que trasladar el evento a la casona. Todos los más viejitos de los 90 ya se están acordando de las cosas que pasaban en esos momentos. ¿Ah? Oye, vamos a ir con otra de las efemérides del día de hoy. 21 de mayo de 1988 lanzan disco Open and Sight. The Poison, ya, segundo disco de estudio de la banda. ¿No le gusta Poison? ¡Qué rol! ¡Somos rockero! Será un disco clásico del glam metal, ¿cachai? Hasta la fecha ha vendido más de 15 millones de copias en todo el mundo. Puede montar mi cola. Oye, Tom Glam cumplía 45 años. Ajá. Hablando de Poison. Ya. Vamos a ir con un temita de Poison entonces. Hablando montaste en la cola. Joe Mama and the Dance. Vamos con la música. Y va pegadito el otro, ¿no? Bueno, el otro no es efeméride, es trabajo realizado de la banda chilena Surfing Caramba. Ya, parte de su trabajo en cuarentena. Así es que vamos a ir también con algo de los chiquillos. Single Sicario de Surfing Caramba. Ya, grabado en el Estadio Gitano. Vamos por la música entonces. We'll be right back. You can resist the Ya, muchachos, de regreso entonces en Entre Amigos Rock y Nostalgia. Lo que pasaba primero era Poison, Your Mama Took Dance y luego Surfing Caramba con Sicario, su single que están promocionando ahora. Parte de lo que era FNVS. Oye, saludos a los muchachos de Surfing. Saludos a los cabros de Surfing. Oye, vamos a aprovechar de repasar un poquito lo que son las redes sociales. Vamos a agradecer los saludos que nos han llegado desde nuestro WhatsApp del programa. ¡Han llegado saludos! ¡Alguien nos está escuchando! ¡Te mandaron saludos! Oye, Sergio Flores, saludos a todos. Gracias por integrar al grupo del programa. Él nos mandó un temita, un pedido de Estratovarios que va a ir un rato más. Saludos desde Tongoy. Nos mandó... ¿La onda, amigo? Desde Tongoy. Él nos mandó saludos el día de nuestro programa aniversario. ¿Programa pasado? Claro, de la semana antepasada. Sí, la semana pasada nos fuimos de farra. Dice un saludo desde Tongoy. Felicidades por el aniversario del programa. Cambio en todo este tiempo. Él fue uno de los auditores de la primera etapa del programa. Dice saludos a Tongoy. Saludos al rock y toda la tribu. Mantengan siempre el rock. Y pedía un tema de Stratovarius, que lo vamos a tirar en un ratito más. También nos saluda desde nuestro grupo de auditores Eli, que también nos pidió un temita, que también va a ir en un ratito más. ¿Quién es Eli? Tu hermana, hombre. ¿Ah? ¡Chao! La polola de Sergio. ¡Ay, qué va, mi hermana, compadre! También nos saluda el ministro París y nos da las gracias. Y se también sinceró y dijo que sí, que él fue el que le dijo a Piñera que tenía que chupetear el voto. Saludos saludos de Marcos también, de La Máquina del Tiempo. Saludos especial a Edu. Gracias, Marco. Según Edu, el técnico más guapo de BTR. Sí, porque el otro no. Así que eso es parte de nuestras redes sociales. Hoy vamos a recordar nuestro WhatsApp del programa. Las bandas que también quieran hacer entrevistas, rockynostalgia@gmail.com, nuestro correo electrónico. Oye, vamos a saludar a la página Emerge de nuestra querida amiga Pauli, que están organizando un evento que se llama Quiñerún, que a partir de la próxima semana vamos a estar entrevistando bandas de que van a estar participando en ese evento. Así oye, que bueno, hace un rato que no tenemos banda en entrevista. Sí, vamos a partir del ciclo de entrevistas de bandas. La semana pasada, claro, en la feria. Me pillé a Monín. ¿A qué? Al Monín. ¿Qué es Monín? Ah, de... ¿Qué es Monín? ¿De los séptimos ellos? Sí. Bueno, me pillé con Monín y me dijo que... Bueno, antes, post pandemia, o sea, antes de la pandemia, ya tenían material nuevo, fue algo de lo que me adelantó. Tenían material nuevo, listo para grabar, pero vino la pandemia y no pudieron grabar nada hasta ahora. Pero que... Terminando la pandemia, dentro de la grabación y bueno, yo creo que por acá vamos a conseguir contacto para que cuando tengan su material nuevo para presentarlo. Oye, Sergio, bueno, nos comenta que se escucha todavía cortado, pues, lamentablemente nuestro internet también. ¿Cuál? Por el taco. Se está grabando en todo caso, se compartirá después del programa grabado. No, bueno, oye, nostalgia. Vamos a recordar el WhatsApp del programa +569 21 88 79 23. Las personas que quieran mandar algún saludito, repítelo amigo, por favor. +569 21 88 79 23. +569 21 88 79 23. ¿Ahora está bien? ¿Se escucha? Si no me equivoco, mañana va a ser el día más frío, dicen, del año. Así es lo que están hablando los grandes expertos en este país de la temperatura. Así que vamos a ver qué pasa mañana. Bueno, un buen pico. Oye, está al aire ya. Oye, vamos a ir con lo que le toca a la Karen ahora. Vamos, sí, vamos a tirar un par de videos que nos mandó Michelada. La michelada. A muchos les gusta la michelada, ojo. Vaya a mencionar la reseña. Sí, vamos con la. La cara nos mandó un par de temitas también alusivos a la efemérides del rock, nos cuenta que la banda The Animals graba la canción The House of the Rising Sun un 18 de mayo de 1964. Hace harto ratito ya, 55 años. Wow. No, hace nada. No, la abuela. Oye, está este. Para la vieja Lucía. Está bien. Nada. Oh, la vieja Lucía, güey. Es una canción folclórica norteamericana que. De la cual no se sabe, no se conoce el autor. Ah. Creo que 1800 y tanto la canción. Y en el 1964 la graba Eric Burdon con The Animals. Así que vamos a escucharla y también. Vamos con The Who y My Generation por el cumpleaños de Pete Townshend, su guitarrista, que nació el 19 de mayo de 1945. Ah, el que tomó la batuta después de la muerte del bajista, me acuerdo. ¿O baterista? El baterista de... Kate Moon. Él tomó las composiciones y todo el asunto, porque todo lo tenía el baterista. Él era el que sacaba el material. ¿Quién está tocando? ¿Quién? ¿Quién? ¿Quién está jugando? ¿Quién? El lado de la ardilla, eso fue memorable. Oye, bueno, era re loco, sí, Kate Moon. Sí. Bien. Así que vamos a ir con este par de letras que nos dejó la Karen. Saludos para nuestra querida Karen ahí en las tierras de... ¡Wow! Ñoñoa, my bed. just because we get around. Talking about my generation. Things they do look awful. Talking about my generation. I hope I die before I get old. Talking about my generation. Take my generation, baby. Why don't you all fade away? Try to dig what we all say. I'm not trying to cause a big sensation. I'm just talking about my generation. What we all say. I'm trying to cause a big sensation. Just talking about my generation. Cause we could get around. Muchachos, de regreso en Entre Amigos, Rock y Nostalgia. Pasaban los temas de nuestra querida Karen. Se pasaba The Animals con The House of the Rising Sun. Bacán, Karen. Y luego The Who con su clásico, clásico de clásicos, My Generation. Wow. Con ahí con el... ¿Qué tema va ahí? El guitarrista Pete Townshend, de cumpleaños, 19 de mayo. Así que feliz cumpleaños para él. Seguimos con esta efeméride de rock. Le toca el turno a nuestro maestro de las perillas. Ah, me toca a mí. Ah, sí, no. Exactamente, no, amigo. Lo venía preparado, pero... pero vamos a improvisar. Vamos a improvisar. Vamos a ver qué se puede hacer. Oye, también tengo un par de efemérides que para esta semana. Un día 21 de mayo de 1979... La banda Saxon publica su primer álbum homónimo. Saxon. Así es. Así que vamos a escuchar un temita de ellos. Big Teaser. Y luego Cream con su disco This Really Years, que fue lanzado... Llegó al disco de oro un día 22 de mayo de 1971. Ah, perfecto. Así que vamos a escuchar su clásico también, Sunshine of Your Love. A la vuelta vamos con los pedidos pendientes. Así es, vamos con Saxon y Cream. Sunshine of your love. I'm with you, my love. The light shining through on you. Yes, I'm with you, my love. It's the morning, just we two. I'll stay with you, darling, now. I'll stay with you till my seas are dried up. I've been waiting so long. Ya, muchachos, de regreso en Entre Amigos Rock y Nostalgia. Pasaba Saxon con Big Tister y luego el clasicazo de Cream, Sunshine of Your Love, de su disco This Really Years. ¿Qué pasó? ¿El pedido? ¿Qué? Ese, pero ahí lo comentamos. ¿Qué pasó? Oye, vamos ahí con lo pendiente. Así es, tenemos un par de pedidos. Sergio Flores, que mandó esto la semana pasada, está en deuda. Pidió un temita de Stratovarius. Va a ir con otro pedido pegadito al tiro, sí. Y nuestra querida amiga Eli también mandó un pedido. Ella mandó algo de Barilari. ¿Ya qué mandó? Un cover de Dios, No Hables con Extraños. No Hables con Extraños. Está bien ese tema. Bueno, a ver, hermana, ¿qué está hablando con extraños? Podría dárselo anunciado antes de que... Claro, a él le he dicho antes. Claro. Tienes que haberle dicho hace rato. Hace rato. Yo creo. Pero habló con un extraño que por lo menos ya lo conozco, el extraño. Que no tan extraño. El extraño de pelo largo. Ya. No es un extraño. Ya. Extraño de pelo cano. Bien, vamos con la música entonces. Y regresamos. Vamos, el tu amigo Rojo. Oh. De regreso entonces en Entre Amigos Rock y Nostalgia, lo que pasaban eran nuestros pedidos pendientes. Así es. Destiny de Estatuarios y luego No Hables con Extraños de... con Barilari. Barilari, cover de Dayo. Así es. Oye, estamos llegando al fin de la sesión del día de hoy. Perdón, Roa. La sesión del día de hoy no ha terminado. ¿Es que Dios está hablando? Perdón. Oye, disculpen a todos los fachos que no salieron. No. Oye, el único rojo que no salió. El rojo que perdió. Cabro. Voy a decir que estoy sumamente contento con el resultado. Más del 46% de la mesa constituyente son independientes. Ninguno de las coaliciones sacó un tercio, así es que aplauso por eso, votaron bueno, con conciencia. Bueno. Se agradece, cabros, se agradece. Ha sido una de las convocatorias más jóvenes que hay. El promedio es de 35 a 42, si mal no recuerdo, 49 años. Oye, la comuna de Jadwe salieron todos los concejales, salieron todos los comunistas. O sea, está trabajando en familia el hombre. En todos los comegobas. Oye, realmente épico lo que pasó el fin de semana pasado con la edición. Todo lo de los independientes, aunque quisieron cagarlos por todos lados, no pudieron. Salieron los independientes. Eso habla muy bien de la gente que votó. Gracias por eso, cabros. De verdad, votaron con conciencia muy bien. Piñera, bueno, nada que decir. No, Piñera se mantiene alejadito ahora de todo tipo de comentarios porque están peleando los partidos. Entonces, digo, los dejo a ellos aquí. Yo me retiraré. Después de chupar el voto, se quedó callado. Oye. Eso fue la estampilla que él quería que fuera. Yo creo que. ¿Cómo tenemos un presidente tan bueno? Y esta va a salir para afuera, weón. Sí, eso mismo digo yo, con qué cara nos ven afuera, weón. Pero en fin. Bueno, eso fue la sección de actualidad. Actualidad política. Vamos por esa nueva constitución que se va a gestar entre puras voces jóvenes e independientes. Y la Marcela Cubillo. Y la Marcela Cubillo, que no sé qué mierda anda weando ahí, pero bueno, en fin. El proceso. Hay que seguir con el proceso. Y, en fin. Parte de lo que sucedió esta semana ahí en este convulsionado Chile. Ahora sí, vamos ya llegando. ¿No te metes al final? Al final. Ya nos estamos despidiendo. Oye, saludos a Victoria. Oye. A Rocío, Victoria. A los chiquillos de Ben Porto Alegre, a Marcos de las Máquinas del Tiempo. ¿Qué se espera para las Máquinas del Tiempo? No ha dicho nada, no chiquillos. No, los chiquillos tienen su calendario propio, que los llevamos por semanas. Me toca, por ejemplo, ahora o sea, no a Óptimos. No, mañana a Óptimos y le toca a la Ariam. ¿Alguna vez le va a pasar? ¿Le voy a poner atención a cuándo? ¿Cuándo toca a ti? No, pues ya lo tocó, ya por ahí. Ya te tocó. ¿Poner atención a alguna pauta en algún programa? Difícil, compadre, difícil. Está complicado. ¿Las poleras qué tal? ¿Va la venta de las poleras? Un saludo a la Caro, que ella es la que hace las poleras. Ella es una emprendedora que hace poleras tazones. Así que se les saludamos cuando estaba hablando con ella. Que sí, vamos a hacer las gestiones para empezar a hacer el merchandising. No, programa. Estaría bueno. Es que lo hace un precio. Gorditos, chapitas, bueno, cintitas para el pelo. Oye, vamos a está bueno los regalos. Vamos a mencionar también a todas las bandas que han mandado material a nuestro grupo Entre Amigos Porque Nostalgia en Facebook. Échale una revisadita. Está Damage, si mal no recuerdo, publicó hace poco, ¿no? Damage. ¿Cuál era la banda? El Eric Fernando ahí también ha posteado. Oye, un saludo a la dona también que le he visto. ¿Vale? Oye, sí, también la dona. Un abrazo para Dona y sublime sensación que ya lleva 4 años también al aire junto con nosotros. Sí, bacán. Así que a Christopher Fito Valderas con Instinto de Radio, a DJ Z con Zona de DJs. Bueno, y a toda la gente ahí. Ya los chicos que fuimos a ver. Círculo Sagrado. No, los chicos que hacen esto de programas de guitarra para niños. Clear Rock también. Bueno, la Pauli está con la página, sigue funcionando, está con la página Emerge, búsquenlo en Facebook, Emerge, y están organizando lo que es Quiñerún, un evento que se realizará pronto y vamos a estar entrevistando ya las bandas a partir de la próxima semana. Vamos a empezar con la difusión del evento Quiñerún, así que un abrazo para Pauli, para Masacre también, que estuvo publicando también material nuevo hace poco. bueno, todos quienes nos apañan a través de nuestras redes sociales. Y nada, pues chiquillos, nos encontramos la próxima semana. Esto fue... antes de... Hay que presentar los temas. Hoy, ah, sí. Perdón, sí, ya. Presentemos. ¿Con qué cerramos? Dos pedidos más que... Pauta alternativa. Pauta alternativa. El relleno. El relleno. No, aquí Lalito nos pidió Black Sabbath con Never Say Die. Y Cevita con The Smiths. Y su tema There is a Light, Daniel bueno. Got Sound. Esta luz nunca se apagará. ¿Cuál luz? Ayer se apagó dos veces, perdón. Ayer se apagó dos veces. Donde yo vivo no se apagó la luz. No, pero no. Me pilló las dos veces con el computador prendido, así que. Yo estaba viendo series, así. Yo estaba trabajando. ¡Ah, sí! Yo venía hace poco. Estaba ya en Santiago Centro trabajando. Cada vez forzadamente. Catando licores, está ayer en la pega ahí nuestro querido Seba ahí. Le tocó trabajar en eso ayer. Ah, con los alcoholes. Sí, gel. Con el alcohol gel le tocó catar alcohol gel al Seba. Son mal pensados, viste. Tiene que distribuirlo en su cuerpo. Tiene que pasar el test de calidad. Son terrible mal pensados, el loco estaba trabajando, esforzándose. Mal hablado. Oye, pero yo en mi pega normalmente distribuyo medicamentos para toda la red de salud pública, así que... Está ayer catando la calidad de los alcoholes. Ahora la Cevita nos trajo un remedio para la sed. También, sí. Ahora, aparte de eso. Se agradece la gente de Cevita. Y excelente calidad. Muy buena calidad. Sirvió la cata de ayer, ¿viste? Un jarabe. Un jarabe, sí. Un manjar. Lo bueno es que artesanal es jarabe. Ya. Ahora sí. Procesamos los temitas. Así es. Ya lo presentó. Ya estamos listos. Así que esto fue... Eso fue Entre Amigos, Rock y Nostalgia. Nos vemos la otra semana, cabrón. Mira, aplaza. Tiene menos ánimo. Searching night, where there's music and there's people and they're young and alive. Driving in your car, I never, never want to go home, because I haven't got one anymore. Take me out tonight, because I want to see people and I want to see light. Driving in your car, oh please don't drop me home, because it's not my home, it's their home and I'm welcome no more. If a double-decker bus crashes into us, to die by your side is such a heavenly way to die. And if a 10-ton truck kills the both of us, to die by your side, well, the pleasure, the privilege is mine. Take then a strange fear gripped me and I just couldn't ask. Take me out tonight. Oh, take me anywhere, don't care, don't care, don't care. Driving in your car, I never, never want to go home, because I haven't got one. Información, bandas y mucho rock and roll. Aquí finaliza Entre Amigos Rock y Nostalgia. Te esperamos en nuestra próxima sesión.